Dios creó al hombre, que creó a Dios, que creó a la mujer, que creó el deseo, que creó el pecado, que creó al niño, que creó el juego, que creó el vicio, que empuja y empuja hacia el precipicio. Salto y caigo al agua y me lleva al río. Río y la corriente se convierte en mar, que creó la vida, que creó la muerte, que creó a Dios, que creó el fuego, que creó montañas, que crearon ecos, ecos que hoy se escuchan desde aquellas cuevas que se calentaban con el mismo fuego, fuego que hoy calienta mi café con leche, que impulsa la tinta hasta volverse verso. Ruge el universo con sus miles de voces, no creían en nada y al fin crearon dioses. Pero ¿qué fue primero? ¿Quién hizo a quién? ¿Quién dio el primer puntapié? ¿Qué había antes que el tiempo? ¿Antes que Adán? ¿Antes de que explote el Big Bang? Fuimos un hombre después. ¿Qué fue primero? ¿Quién hizo a quién? ¿Quién dio el primer puntapié? Dios creó al hombre, que creó a Dios, entrañas, enardeciendo el planeta, derramando el vino que corría por sus venas, engendrando larvas, peces y sirenas. Con su canto y su encanto fecundaron las piedras, y gritaron y amaron y apretaron las muelas, que arrancaron las tripas y que estrujaron los huesos, que volvieron al polvo a pesar de sus rezos. ¿Pero qué fue primero? ¿Quién hizo a quién? ¿Quién dio el primer puntapié? ¿Qué había antes que el tiempo? ¿Antes?